Ah, pero era gracioso. Pero era muy forzado también. Bien. Igual nada, dije pija antes, es divertido, Maxi. Ah, ahí es donde me tenía que reír. Insert joke, claro. Claro. Y ahora tenés esto. Y ahora tenés eso. Y ahora tenés eso de ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este carromato psicosomático de información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast. En el episodio número 96 nos acercamos paso a pasito hacia uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, como ya supimos decir en otros episodios anteriores. Mi nombre es Maxi, nuevamente al comando de esta carreta justamente, y del otro lado, a través de la internet y la virtualidad misma, a mi derecha, también virtual, ¿por qué no?, está el señor Nicolás Vigas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? Todo bien, viendo que es adecuado que estés a mi izquierda en mi pantalla, porque yo estoy a tu derecha, así que mira, todo qué funciona loco de su forma mística y loca. En realidad no está todo bien, estoy medio roto, es lunes, es toda una verga, mi muñeca me duele, además tengo medio lastimado un dedo del pie, viste que es jodido porque vas caminando y es tipo au, au, au, au, claro, au, y es toda una reverenda pija, y mañana sí, tengo mal que ir al laburo de nuevo y bancarme que todo el mundo va a estar como loco con el mundial. Que todo bien, chicos, los quiero mucho. Me encantó el capítulo de los supercampeones, pero pueden meterse el fútbol en el orto. Así que así estamos. Lunes. Hagamos la salvedad de que una cosa es un anime de fútbol como puede ser los supercampeones, que de fútbol tiene muy poco, y otra cosa es el fútbol de la vida real. Pero bueno, eso es todo lo que vamos a hablar de fútbol en la historia de este programa, me parece. Más o menos. Así que, bien, la gente ha pasado, la gente ha dicho, la gente ha saludado y la gente nos ha comentado un montón de cosas. En principio vamos a mandarle saludos y agradecimientos varios al señor Emiliano Rubio, a Carlos Molina, Sebastián Diegues y el señor Rama Rossi, catalogado como el desaparecido porque está así como en el aire mismo del mundo y de repente cae a la tierra, dice hola, estoy vivo, sigo trabajando y vuela de vuelta y debo irme, mi planeta me necesita. Exactamente. Pero después bueno, tenemos sí, el señor Lionel Dante Sangiorgi, San si Giorgi, no me equivoco. Así es, amigo mío de la vida. Había comentado en el sitio y somos unos colgados de mierda y no lo mencionamos. Es un capo y lo requeremos. Ponele. Por lo menos yo lo quiero. No sé vos, Maxi. Vamos a ver. Yo quiero una de sus esculturas que hace muy bonitas y muy divertidas. Es cierto, el señor abrió un nuevo sitio de esculturas que vamos a hacer un chivo pertinente, ¿por qué no? Se llama Ouroboros, si no me equivoco. Vamos a recuperar ¿sí? eso rápidamente, porque no me acuerdo cómo se escribía, si era con U o con O. Era Ouroboros Sculpt en Facebook. Correcto. Así que pueden entrar ahí y ver que hizo un busto de Big Boss que está más zarpado que la pija. Y también hizo otras cositas bellas que está de a poquito empezando a mostrar ahí. El señor nos escucha desde siempre en realidad, pero nunca comentaba. Y yo le dije, man, si nos escuchás, comentanos, ¿qué te parece? ¿Qué sé yo? Y a mí personalmente me ha dicho por chat que le gustaba el programa y también mencionó que le costaba un poco no poder contestar cuando nos escucha. Como que le gustaría meterse en la conversación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de Metal Gear. Claro, bueno. es un drama habitual de cuando uno escucha podcast grabados, dice, y pero si yo pudiera decirles algo acá ahora, sí, sería mejor y todo sería más feliz, y suele pasarnos, a nosotros también nos pasa muchas veces cuando somos sí, oyentes de otros podcasts, así que... Me costó superarlo, pero el escuchar como 77 billones de podcasts por semana hizo que me haga un poco más inmune al asunto, ¿no? Sí, tal cual. Señor Derek Davison también pasó y dijo que no le avisaste cuando jugaste al Dota 2 y puso carita triste. Él no me avisa cuando juega tampoco. Él no le avisa, muy bien, perfecto. Te queremos, pasé de Derek, facturas. Pero mátate. Ahí está. El señor Santiago también pasó y confirma que el Mario Kart contiene el famoso legado de odio que nosotros hablamos el programa pasado, con un bonito video de YouTube que aparentemente se volvió súper viral a través de la internet misma, porque está en todos lados a partir del momento en que alguien lo pasó. Ajá. Y después el último es el señor Naka, que dijo que festeja que hayamos podido aprender, o que yo haya podido aprender a comprimir los audios de los programas, porque a él le baja a 2 por hora. Será quizás porque está del otro lado del mundo, literalmente, pero bueno, la cuestión es esa, que ahora Naka festeja. Así es. Después Gavit Valeriano nos dijo que nos agradece de el honor de ser parte de su sección favorita. Que conste que no es especulando su sección favorita, a diferencia de niñas y niños alrededor del mundo. Correcto. Dice que sabe que el tema que tiró tiene muchas aristas, pero le gustó cómo lo encaramos. Y podemos no contestar la pregunta, pero nos pregunta qué experiencias tenemos o tuvimos con los Zero Games. Yo no tuve absolutamente ninguna porque no me interesa, no sé vos. A modo anecdótico, cuando tuvimos historia de los videojuegos en Image Campus, aprendimos sobre un poco de la historia de los videojuegos eróticos, pero hasta ahí llega nuestro conocimiento. Sabemos que existen desde que el mundo es mundo y aparentemente son bastante redituables. Tienen una igual calidad... los Zero Games son particularmente los japoneses en general, ¿o no? Sí, es como no el sé. Género ese, hasta donde asumo. Yo sé. Eso es todo lo que yo sé sobre los Zero Games. Los otros son juegos porno, entre comillas. Bien, pero, perfecto. Bla, la verdad es que tenés porno en video, no necesitas nada más. Vamos a los pies. Sí, obvio. Bien, ¿qué más dijo? Dice, viva el mundial y nada, matate. Te no queremos, compartimos pero nosotros. Es lunes, mando a todos a que se maten los lunes. Es así como bien, funciona. Perfecto. El señor Jason bien. Vega, nuevo oyente del programa también, con nombre fachero al igual que Derek Davidson, dice que le gustó el programa y la main quest, y que le abrió la cabeza en lo que respecta al desarrollo, y dice que va a ser más comprensivo al comentar, pero no menos bardero. Supongo que se refiere al comentar sobre los temas de desarrollo y demás cosas que charlamos en la main quest del programa pasado. Muchas gracias, Jason, por haberte pasado y habernos dejado un comentario, por supuesto. Así es. También pasó el señor Sergio Suárez, que dice, muy buen programa, Barbeta. Se pasaron con la main quest. Muchas gracias, Sergio. Y me acompaña en el sentimiento de que tiene también la muñeca medio mocha, pero por suerte está rejugando el Dragon Age Origins, que es bastante tranqui en lo que es movimientos espásticos de mouse. Aunque si no llegas a pausar a tiempo, podría decirse que no necesariamente, ¿no? Pero... si le das a la barra de espacio, está todo bien. Es así como... Claro. Por último, el señor Rodrigo Sebastián Salvay, que es amigo del señor Sebastián Diegues, fanático acérrimo a muerte de Nintendo, dice que se vio el material... Todo el material habido y por haber sobre la cobertura de la E3, en particular de la Gran N, por supuesto, y que aún así le pareció que nuestro resumen fue uno de los mejores armados, imparciales y cercanos a la realidad, lo cual le agradecemos muchísimo a Rodrigo que haya dicho todo esto. Y así es. Eso es. Y también, sí. En realidad también pasó Seba Diegues y comentó sobre su comentario. Y dice que aunque bardeamos a Microsoft, jaja, mentira, no hay problema. Es muy buen resumen y que nos suma a nuestro podcast al de Garnet Lee. Sin duda estamos a la altura, dice, y es como mierda, tanto. Caramba, wow. Sí. Pero bueno, Garnet Lee es un tipo que lleva mucho tiempo en la industria del reportaje de juegos, para quien no sabe, en Estados Unidos, obviamente. Así que son honores otorgados muy bellos para nosotros. Y gracias a ellos, básicamente. Totalmente. Sí, así es. Bueno, se ha ido un poco de largo esta introducción / agradecimientos, saludos y demás cosas. Así que vamos a pasar rápidamente al Quick Shot, donde tenemos un anuncio para hacer con una rectificación incluida. Bien, Quick Shot, que como dije en el paso anterior, en el apartado anterior, ahí vamos, traemos una rectificación, que es que el Ultra Beam va a ser el domingo 6 y no el sábado 5 como originalmente lo habíamos planeado. Domingo 6 a las 15 horas. Vamos a tener un invitado especial, el señor Martínez Curra, compañero nuestro en la página que no debe ser nombrada. Y también compañero de facultad, la cual tampoco debe ser nombrada. Así y es. Y un montón de lugares. Previas desventuras podcastiles, podríamos decir, ¿no? Sí, es verdad, también. Pero sí hemos mencionado al señor en otra ocasión cuando tenía una serie de videos sobre jugar su backlog, que fue la razón por la cual empezamos toda la movida esta de las votaciones. Uh-huh. Que dicho sea de paso, podemos recordarle a la gente que hasta el día domingo 6 pueden votar qué juegos que tenemos colgados en la PlayStation 3 quieren que retomemos y juguemos. Cabe destacar que yo originalmente había puesto los dos Metal Gear juntos porque pensaba jugarlos juntos. Fueron separados en la votación, por error no hay problema. Y si no salen primeros, no importa, algún día los voy a jugar, así que no hay problema. Yo ya lo había ganado el 3, no había jugado al Peace Walker. Eso es el disclaimer que iba a hacer. Perfecto. Bien. En cuanto a mi pequeño disclaimer, yo quiero decir que sí jugué en su oportunidad el Shadow of the Colossus y que ahora solamente lo estoy rejugando simplemente por el placer de hacerlo y porque quiero terminarlo de jugar en la colección HD, nada más. Después el resto de los juegos sí son juegos que tengo o por empezar o ya empezados. Ahora sí, bien. Dicho todo esto, nos vamos a la primera sección oficial de nuestro programa, que es por supuesto el Nowloading. Loading que llega desde los cielos, aterriza en un planeta muy lejano de una galaxia lejana y nos provee de unos pequeños insectillos barra animalejos por los cuales nosotros utilizaremos los mismos para investigar el medio ambiente que nos proporciona comida, bebida y otros alimentos. Sí, eso es porque estuve jugando al Pingüin 3. Pero Nico estuvo jugando algo así como 73.000 200 mucho mil cosas. Así que vamos a arrancar con él porque así es como dicta la ley de Spreadshot News. Bien, básicamente una de las razones por las cuales parece que mi muñeca no se mejoró sería la cantidad de juegos que jugué esta semana. Trata de no escupir todo el agua que estás tomando, Maxi. Porque bueno, estuve obviamente oferta de Steam, ¿no? Cosas que pasan. Compramos el Battle Block Theater, del cual vamos a hablar al final de esta sección seguramente. Yo por mi cuenta me compré el Endless Space Gold Edition gracias a la colaboración de Mati, que me prestó la tarjeta por mis temas tarjetísticos, que deberían ser resueltos en breve, por cierto. Un aplauso. La cuestión es que Endless Space es un 4X de estos juegos de explorar, exterminar, expandir y ex algo. ¿Es como Extreme Triple X? No. El último era como excavar, pero no, extraer, supongo. Era tipo agarrar recursos, expandite y matá y goberná y etcétera. La cuestión es que es un 4X un poco más de nivel, de un level of entry más bajo, digamos. Es un juego que el combate en sí está hecho de una forma más streamlineada, como dice, ¿no? Más llano. Simplificada, para que no sea un componente tan complicado de manejar. Uh-huh. El árbol de tecnologías es súper estúpidamente gigante, pero está bastante bien descrito. Es un juego accesible dentro de este género, que es una pared, básicamente. Así que me pareció una buena forma de entrar al género, porque hace rato tenía ganas. Como saben, a mí me gusta probar un poco de todo lo que es el game design, el gameplay. Y la verdad que está muy bueno. La movida fue así, me meto, pruebo, el tutorial es una patada en la pija y digo, bueno, saco el tutorial y le doy un par de turnos a ver qué puedo aprender. 77 turnos después me fui a dormir muy contento con media galaxia explorada y un árbol tecnológico bastante avanzado dentro de todo para hacer la primera vez que juego. Así que si eso no les dice nada, no sé, es un juego que se las trae básicamente. Por otro lado, con Todo esto lo compré más que nada con tarjetitas de Steam, ¿no? Lo que compré del Battlelog Theater. Este que voy a decir ahora, que es el de Bureau de XCOM Declassified, que es el famoso, o infame más bien, shooter de XCOM. Tercera persona. La realidad es que solo jugué el principio del juego. Es un juego que las misiones son largas, curiosamente. Jugué la primera misión de introducción, que obviamente es antes de que tengas la base y toda la bola. O sea, entras a la acción. Sí. Aprendes a jugar toda la bola. Tenés un par de personajes que te ayudan, que son de nivel alto, para aprender toda la técnica de manejar a los otros personajes y todo. Vení, pibe, que yo te muestro, claro. Claro, la historia está muy buena. La presentación está muy buena. Los gráficos son estúpidamente increíbles. No entendía yo. No me lo esperaba para nada. Tipo, voy al launcher y me dice: ¿querés jugar al XCOM The Classified o querés jugarlo en DirectX 11? Y dije: DirectX 11, a ver qué onda. ¡Pum! En mi cara todos los gráficos de la Tierra. Y fue como: ¡fuck! O sea, no lo sabía eso. Muy buena la ambientación de los 60s, muy bien el diseño de los aliens, es futurista posta, entonces como que te choquea la diferencia, porque la mayoría de los juegos que son sesentosos, los aliens vienen en platos voladores, y punto. Tipo, y es como súper estereotípico, es como jugar a Mass Attack, digamos. Claro. Este no, este es un juego que tiene aliens bien futuristas en los 60s, entonces te sentís automáticamente inferior, y lo hace muy bien eso. Jugué la misión de introducción, una parte en la base donde hablas con todo el mundo, hablas algunas cosas que sabes que te van a dar alguna misión secundaria porque te van como hinteando que descubrieron un grupo de sobrevivientes y van a mandar a alguien para ver qué onda. Y la primera misión que te mandan después sigue siendo no tutorial, pero parte del flujo inicial del juego, digamos. Como que tenés que ir a buscar la introducción. Claro, tenés que ir a buscar un personaje que es un científico que te va a ayudar, digamos. Okay. Y toda esta sección, la verdad que es bastante larga ya. O sea, voy como 4 horas de juego y todavía no terminé la intro. Para que te des una idea, no voy al mapa táctico, al mapa, digo, de la base, y no tengo ninguna otra misión excepto esa todavía. Y no hay misiones random con el XCOM, son todas side missions, según me dijo un amigo, y misiones de la historia principal. Pero si vas hablando y leyendo todos los documentos y todo, es como que destrabás más. Como que hay misiones medio secretas, ¿viste? La realidad es que lo jugué hasta ahora, me gustó todo. Así que diría que la mala crítica, por lo que yo veo, es básicamente porque no es XCOM. No porque sea malo el juego. Claro. Si hubiera sido La loca invasión de los aliens futuristas el título, quizá hubiera sido mejor rateado, decís vos. Puede ser, o si por lo menos no hubieran tratado de venderte que era el mismo universo que el otro. Porque es medio increíble que pasa todo esto y después en el otro llegan los aliens y nadie sabe qué hacer, ¿no? Claro, pero sí. La realidad es que es un juego bastante sólido. Por ahí después se vuelve repetitivo, no lo sé. Pero la historia me está gustando, los personajes me gustan, las animaciones que tienen están buenísimas, tipo cuando hablan. Es medio Mass Effect, o sea, vas... Te acercas al chabón y te pones la típica cámara atrás del hombro del tipo y plano contra plano, ¿no? Claro. Los personajes hablando. Pero las expresiones faciales, las animaciones, los personajes principales son todos distintos, no son iguales, no son tipo variaciones del mismo chabón. Me sorprendió. ¿Viste cuando decís no lo esperaba para nada? Y sí, lo compré a $3 en oferta de Steam. Y fue como, listo, ya está. Buenísimo. Claro, por ahora garpó. Sí, te diría que lo que jugué hasta ahora, si hubiera salido $20, sería súper feliz. Si hubiera sido 40, no sé, tendría que jugarlo entero para ver si lo vale o no. Pero no sé, es un buen juego, la verdad. Okay. Después, con $10 que tenía en 3DS, de esto que te reincorpora la Wii U por comprar cosas digitales, sí, le compré el Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars. Normalmente no compraría nada de Tom Clancy porque Ubisoft con esas movidas medio como que la viene cagando hace rato. Pero este juego lo hizo el chabón que hizo el XCOM y es un juego táctico. Claro. Y en 3DS y lo compré y está muy bueno. También estuve jugando más que nada la intro, así que medio lineal comparado con el XCOM. Pero cuando te sueltan las riendas y te van dejando, bueno, este es tu objetivo, hacelo, se vuelve copado, la verdad. Los controles son medio raros porque todavía no había salido el Enemy Unknown, así que no había un, digamos, un paradigma de cómo manejar esto con un control de digamos, tipo consola, ¿no? Claro, un tipo más una allá especie de gamepad. Claro, más allá de juegos como el Final Fantasy Tactics y eso, que son de otro tipo porque no tienen tanto disparo ranged, no tienen un enfoque tan de combate moderno. Uh-huh. Como que no había mucho estándar de cómo manejarlo, entonces es medio incómodo la verdad el control. Pero te dejas llevar, lo jugás, está muy bueno. Además de esto, fui el otro día a lo de nuestro amigo Nikoko por una cuestión de proyectos que tenemos con los chicos. Y después de hablar un rato y que Mati se quede jugando al Oculus Rift y toda la bola, fue como... Nico, ¿qué vas a hacer en las siguientes 2 horas? Nada en particular. Me voy a jugar al Metal Gear Solid 5 Grand Zeroes en tu Play. Y me puse a jugar en la Play de Nico al Grand Zeroes y me lo pasé y me jugué un par de misiones más. Así que estuve como 4 horas jugando al Grand Zeroes básicamente. La misión principal la pasé en 100 minutos, básicamente, para que te des una idea, Maxi. Ok. Sí, no habiendo tocado jamás en tu vida el sistema de gameplay nuevo del nuevo Metal Gear. Claro. Sí, de hecho hubo una parte que yo no lo sabía, pero entré por una puerta, bajé un chabón y si iba para la izquierda ya encontraba mi objetivo final. Pero fui para la derecha, entonces me di 1000 vueltas. Al pedo, claro, sí. Y cuando no sabía para dónde chota ir, era tipo, ah, es donde entré, listo. Ok, era ahí. Pero claro. Pero había 1000 formas de entrar ahí. Yo encontré una. O sea, cuando entré y di 1000 vueltas, vi que había un camión y yo podría haberme subido ese camión y entrar escondido atrás, ¿viste? Claro. Realmente el open world para un juego de este tipo garpa. Dicho eso, todo el juego es en la misma base, así que la gente se puede aburrir rápidamente, eso sí. Pero todo el gameplay, zarpado. Las veces que me descubrieron, que por cierto muy inteligentes los enemigos me parecieron, comparados con otros juegos. Bien. O sea, de noche con lluvia, como es la misión principal, te alumbran así en tu área relativa y al toque ya te están descubriendo. Tipo, no te tienen que estar mirando derecho. Si te moves, es como que hace chwing y te mira así rápido. Y le desactivé el slow motion, se puede sin problema. Joya. No me fijé en las opciones si se podía sacar el taguear a la gente. Te lo hace solo al final. Yo pensé que era con un botón. Pero sí, me resultó bastante necesario. Jugando en normal, como el mapa es un botón aparte y no tenés un radar, no tenés nada de eso que los otros tenían, digamos. Sí. Mal que mal, digamos. La realidad es que te cuesta a veces orientarte un poco. Y no, o sea, un par de veces tipo, salí así y me apareció un chabón en la jeta y me descubrió y se fue todo al choto. Y cuando se va todo al choto, digo, bueno, vamos a aprovechar a ver qué andan las mecánicas de shooting. Ya que se fue todo al choto, voy a cagarme a tiros, ¿no? Sí. Y la verdad que súper sólidas. No pun intended. Posta que si estás tirado en el suelo y sacas la ametralladora, el chabón tiene animaciones contextuales. Está todo resarpado. Es Metal Gear, es hermoso. Atención al detalle, está claro que va a tener. Es Metal Gear, es hermoso. En la Play 4 se ve de la puta madre. Y nada. Fue como, apenas terminé eso, empecé a hacer cuentas y dije, bueno, aguinaldo, no sé qué, listo, me compro la Play 4. Sale la Play 4, chao. Me la voy a comprar. Es así. Es Metal Gear y es la razón por la que me compré la Play 3 y es la razón por la cual me voy a comprar la Play 4. Vamos, los pibes. Te va a gustar. Cuando tenga la Play 4 te invito a jugarlo acá si querés. Y si no, lo jugás en lo de Nico un día o lo que sea. Dicho eso, creo que podés pasar vos a contarnos del Pikmin y después hablamos del Battle Block. Dale. Bueno, lo del Pikmin, como di una breve introducción al principio, es así. Es la tercera entrega de los juegos así locos de Miyamoto. Yo no jugué los anteriores, este es como mi debut sobre el Pikmin. La verdad que está muy bueno. Me vino bastante Bastante útil haber jugado el Wonderful 101 primero, y entiendo ahora mucho el paralelismo que se trazaba entre algunas de las mecánicas que tiene el Wonderful 101 con respecto a las mecánicas del Pikmin 3, o por puntualmente con las mecánicas del Pikmin. El hecho de que vos puedas, por ejemplo, lanzar los Pikmins para ir a atacar a un enemigo, o para ir a buscar algún ítem, o para llegar a alcanzar alguna fruta que vos no podés llegar, tienen mucha correlación con respecto a las mecánicas del Wonderful 101, de lanzar a los Wonderfuls, de armar las formas y poder dispararlos, etcétera. Y el hecho de que a los Pikmin, cuando están, digamos, idle, boyando en el mapa, por ejemplo, vos los tirás a un lugar y no tienen nada contextual cerca para poder ejecutar automáticamente una acción, ese Pikmin queda parado mirando a la nada y mirando así hacia el aire. Entonces vos lo que tenés que hacer es, o bien podés con el stylus, que dicho sea de paso hubo una actualización hace poco que le permite, permite jugar con el stylus y el gamepad, cosa que me parece mucho más cómodo a jugar con el Wiimote como era en su momento originalmente, creo. Vos tocás en el gamepad y apretando un botón, lo que haces es tocar un silbato y todo lo que esté dentro de un área de ese silbato, que se vuelve progresivamente más ancha, todos los Pikmin que estén ahí adentro vuelven hacia tu personaje. Si no, la otra forma de recuperarlos es yendo hasta el lugar donde está ese Pikmin y tocarlo, como sucede con el Wonderful 101. En cuanto a lo que es la historia, básicamente es un planetita de unos extraterrestres que se quedan sin alimento y tienen que ir a buscar a otros planetas un lugar habitable. Caen en un planeta que se llama PKP-404, que tiene unas similitudes bastante curiosas con la Tierra, salvo el hecho de que está todo de los continentes desarmados y puestos de forma loca, pero vos claramente podés ver la forma, digamos, de los continentes que son básicamente de la Tierra, y después te vas dando cuenta porque aparecen frutas como, por ejemplo, una ananá, un melón, ese tipo de cosas. Entonces decís, ah, claro, están en la Tierra. Pero bueno, la cuestión es que cuando llegan a ese planeta... es el nombre de la Tierra. ¿Cómo? Es el nombre que le dan ellos a la Tierra, digamos. Sí, el nombre que le dan ellos a la Tierra es el nombre de ese loco que aparece en su mapa. Entonces, el objetivo principal del juego es... como cuando estás llegando a ese planeta, la nave sufre una descompostura y se rompe todo, y tus tres tripulantes salen volando y quedan dispersos por el mundo. Primero juntar a los tres tripulantes, después encontrar una como si fuera llave loca que permite viajar a la super velocidad de la luz, yupi, para poder volver al planeta original y poder avisar, che, miren que este planeta es habitable, vénganse todos a vivir acá que está buenísimo. En el interín, vos tenés que buscar provisiones para poder mantenerte con vida. Esas provisiones son frutas que las transformás en jugo, los cuales consumen tus chaboncitos. En para poder realizar eso, tenés que ir encontrando distintos tipos de Pikmin que tienen diferentes habilidades únicas a cada uno. Ejemplo, Pikmin rojo es el Pikmin que mejor sabe luchar contra enemigos. Es tu forma principal de ataque. Es resistente al fuego, entonces sabes que cuando tenés que luchar contra enemigos basados en fuego, o tenés que cruzar por algún lugar prendido fuego, tenés que mandar a los Pikmin rojos. Después tenés los Pikmin negros, que son Pikmin de piedra, por supuesto son mucho más pesados, sirven para romper cosas sólidas, por ejemplo cristales o paredes, etc. Pikmin amarillos son resistentes a la electricidad, son conductivos de electricidad y son los que Pikmin que pueden llegar más alto porque son los más livianos de todos. O sea, si vos tenés que revolear los Pikmin por arriba de algo, los podés revolear justamente a los amarillos, que son los que más alto van a llegar. Pikmin rosas, que son los voladores, y Pikmin azules, que son por supuesto los Pikmin de agua, que pueden, son los únicos Pikmin que pueden nadar. Y bueno, por ahora llevo... Lo que tiene de malo el juego, por ahora, a mí me pareció algo negativo, es que si bien el juego incentiva la exploración, tenés una mecánica que es contrapuesta a ese incentivo de exploración. ¿Por qué? Porque vos tenés un límite de tiempo dado por lo que dura un día dentro del juego, un día de exploración. Ese día creo que dura algo así como 15 minutos. y los mapas son bastante grandes. Por supuesto que están divididos como, subdivididos como en secciones, y dependiendo de, la, de los Pikmin que vos tengas, podés o no acceder a ciertos lugares. Entonces esa exploración es como que se va bastante, se va ampliando progresivamente a medida que vas obteniendo los distintos tipos de Pikmin. Pero el tema está en que si vos querés explorar, tenés un límite de tiempo fijo, que es la duración de ese día. Y cuando termina ese día, sí o sí, no importa lo que estés haciendo, se corta lo que estés haciendo, animación de me voy del planeta, me quedo en órbita flotando y terminó el día, y te hace una especie de resumen con la cantidad de Pikmin que juntaste, los que se te murieron, etcétera, cuántas frutas juntaste, si es que juntaste alguna, y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, es como medio una contraposición de mecánica, si se quiere, porque por un lado te dicen explora todo lo que quieras, pero tenés 15 minutos. Por supuesto que independientemente de esto podés bajar al planeta la cantidad de veces que se te cante. Yo ya voy como 30 y pico de días de exploración, y hay días que, por ejemplo, haces determinada cantidad de cosas en un escenario en particular y decís, bueno, ya no puedo hacer más nada, listo, termino el día. Sí, No sé si no entendí bien, pero cuando termina el día y después empezás otro, ¿cómo elegís dónde aterrizás? ¿Vas destrabando nuevas zonas cuando avanzas? Exactamente, sí. A medida que vos vas avanzando la historia, vas obteniendo aparatos que te van deshabilitando nuevas zonas en el mapa, y vos podés ir aterrizando en esas distintas áreas para ir recolectando Pikmins o y podés volver frutas, anteriores, etc. Si te olvidaste. Exactamente. Algo. Podés recorrer, podés hacer backtracking de cada una de las zonas anteriores. ¿Tuviste el juego, que la verdad, hacerlo que... con alguna para terminar de encontrar las cosas? Por ahora no saqué el, entre comillas, 100% de ninguna, que el 100% está dictado por la cantidad de frutas que hay en ese lugar. O sea, claro, por ejemplo, hay un lugar que tiene 16 frutas, yo llevo recolectadas, por ejemplo, 14. Entonces sé que me faltan dos más que no sé dónde están. Pero bueno, es cuestión de ir a ese lugar y empezar a explorar. ¿Y si volvés, solo quedan esas dos o tenés que hacer todo el mapa de nuevo? No. Si volvés, primero que tenés todo el mapa explorado y te aparece en el gamepad todo el mapa. Algo que tiene de bueno es que en el gamepad vos en cualquier momento puedes hacer clic sobre un sobre una especie de icono y el gameplay principal en la pantalla se pone en pausa y te muestra una vista top-down de todo el nivel, y vos con el stylus sobre el mapa en el gamepad podés irlo moviendo y en tiempo real se reajusta en el mapa y podés ir viendo posición de enemigos, posición de frutas, etcétera, etcétera, cosa de poder planear una estrategia. Sí. Todo esto lo que hace también, por supuesto, es detener el flujo del tiempo. O sea, es como que te pone en pausa el juego, pero vos podés mover el mapa hacia donde quieras y podés ver cómo matar a los enemigos, etcétera. La verdad que está muy bueno el juego. La verdad me está gustando mucho. Salvo, bueno, esa contra que dije, que me parece como que chocan un poco los conceptos de exploración versus una cantidad determinada de tiempo para poder explorar. Sí, no sé si eran así los anteriores, la verdad, porque no los jugamos. No, pero... yo tampoco lo sabría decirte. Pero sí te puedo decir, una de las cosas que sí me sorprendió mucho es lo bien que se ve. O sea, fuera de lo que es este, digamos, la Wii, de que no era tan poderosa y qué sé yo, y que usualmente lo que es first party de Nintendo sabe aprovechar, no sé de qué forma mágica, el hardware de la consola, se ve muy, pero muy bien el juego. Tiene una atención al detalle que es espectacular. Sí, realmente sí, Nintendo sabe totalmente cómo explotar su propio hardware, y desde que salió la Wii U está comprobando que, aunque le tomó un tiempo arrancar, digamos, sus juegos en 1080 se ven de la concha del pato, básicamente. Sí, mal. Es un hecho, digamos. Y por eso me parece que el Mario Land se ve tan particularmente bueno, es como... Lo había dicho una vez, pero no es joda, es la primera vez que ves a Mario en HD y se ve zarpado, tipo, no hay nada que hacerle. Posta. Pero bueno. Bien, Battleblock Theater, lo compramos, nos cagamos de risa y es lo mejor que hay en lo que es co-op. Debo agradecerle a Guillo y a Pau por estar jugando este juego en la última FCF, que lo vi y fue como, I must have this. Y... vi el trailer y todo y me cagué de risa tanto que es no increíble. Se puede creer. Creo que deberíamos poner el trailer para que lo vea la gente. Totalmente. De hecho, porque... hay dos trailers. Uno es el announcement trailer y el otro es el trailer del día de salida. Ahora tengo que ver ese. Increíble, boludo. No, genial. Es genial. Puta, tenés que verlo. Tengo que verlo. Bueno, nada, esa es la posta y está hecho por los chabones de Castle Crashers y es súper, súper divertido. Cabe aclarar que si lo juegan solo se van a cagar de risa igual, pero se van a aburrir bastante en el gameplay. Es un juego para jugar en co-op. Yo cuando lo jugué solo fue como estoy haciendo un trámite, no estaba jugando, digamos. Pero me puse a jugarlo solo mientras veía videos de YouTube, ponele, que mi atención no me importaba mucho dársela 100% al juego. Y veía tipo los chistes y todo y me cagaba de risa, así que todo bien. Claro, bien. Lo único que quiero aclarar yo es que principalmente es un juego de plataformas que se centra en rebasar obstáculos. No tiene tanto un tema de dificultad de enemigos que te impiden el paso. Los enemigos más que nada están para molestar y para hincharte los huevos, nada más. El objetivo principal no tiene consecuencia, digamos. La muerte no tiene consecuencia. El objetivo principal es hacer todo el circuito lo más rápido que puedas, colectando la mayor cantidad de gemas posibles y encontrando los ítems ocultos que te sirven. Las gemas para comprar cabezas extra de cualquiera de las cuatro formas disponibles dentro del juego. Personajes, digamos. Personajes, sí, que no tienen ningún otro fin más que verse estéticamente diferentes y servir como identificador para un jugador que... Ser gracioso también. Y después, en cuanto a las bolas de estambre, que son los ítems ocultos o especiales, sirven para canjear cada 5 por un arma nueva. Y esa arma se puede switchar. Tenés dos armas, una principal y una secundaria, que puedes ir switchando a medida que en el transcurso del gameplay, claro, sí. Y tienen una cantidad absolutamente ridícula de armas, una cantidad absolutamente ridícula de cabezas. Sí. Dato de color. Tanto las armas como las cabezas se pueden tradear dentro del mismo juego. Por Steam también, sí, es verdad. Así que inclusive, super genial. Muchas se pueden vender de las cabezas, al menos, no las armas. Pero por alguna razón nadie las vende, así que no van a poder hacer un peso, diría, probablemente. Pero es loco eso. ¿Qué iba a decir? Nada, la verdad que es muy divertido y sí, para jugar single player lo que está bueno es... lo que está bueno de jugar single player es aprovechar a tratar de sacar el pasar los niveles por tiempo. Porque cuando jugás de a dos vas más como cagándote de risa y, sí, y riéndote de cada cosa. Y después por ahí ya pasaste un nivel, lo volvés a jugar solo y te sabes dónde está todo y le das así de una. Y claro, saqué varios en A++, así que es cuando sacas todas las cosas y con el tiempo. Así que eso te da más rewards que también te sirven para, obviamente, destrabar más personajes y eso. Exactamente. Pero bueno, eso ha sido el longevo Now Loading del día de la fecha. Ahora nos vamos a ir hacia las noticias destacadas de esta semana, también llamados Rapid Fire. Bien, Rapid Fire, que llega con noticias varias de el mundo videojueguil, y arranca con un llamado de atención y un pedido de por favor, no cierren la boca porque los vamos a cagar a trompadas si alguien dice algo. Sí, básicamente se liquearon cosas así de varias de Witcher 3, incluyendo, entre comillas, detalles de spoilers, ¿no? Detalles que spoilean la historia, más bien. No estoy seguro mucho de los detalles porque no quise ni leer esa nota, básicamente. Pero fíjense de no andar mirando cosas que no deberían, porque este juego no es para spoilearle a nadie, especialmente a nosotros, porque nos vamos a los bifes, básicamente. Sí, la gran mayoría de los sitios que reportaron la noticia aclaran al principio de las noticias que no ponen spoilers, sí ponen el link de los documentos al final de todo el archivo, o sea, es básicamente entre bajo su propio riesgo. Sí, lo que detallan muchos es, por ejemplo, que se conoció una de las áreas, que es la isla, que básicamente es casi como todo Skyrim, o sea, la isla, y es una de las tres zonas, y la isla es tan grande como Skyrim, básicamente, y es absolutamente ridícula la cantidad de cosas que tiene, por lo menos en cuanto a puntos de interés y un montón de cosas que están señaladas dentro del mapa. Y después, por supuesto, que también se conocieron el tema de la embarcación, que va a haber aparentemente combate submarino, además de exploración, etcétera, etcétera. No quise leer demasiado más que eso, que eran más o menos cosas que se habían dicho o medio que se habían hablado por lo menos en la última parte de lo que fue la E3, pero hasta ahí llegó mi amor. No quiero saber absolutamente más nada del juego. Perfecto. Bueno. Sí, Frozenbyte portea el Train 1 al engine del Train 2 y le agrega online co-op en el proceso. Esto quiere decir, para toda la gente que tenga hoy el Train 1 en Steam, puede entrar a los, no sé si son los foros o es el sitio de Frozenbyte, y ahí hay una especie de tutorial barra instructivo donde les indica de qué forma pueden ustedes redimir la versión, aclaremos, beta de el Train en el motor del engine, en el engine del Train 2. En Steam hay una forma de hacer opt-in a los betas de los juegos, pero no estoy seguro cómo es, así que sí, métanse, chusmen, vean la noticia. El Train 1 es un juego muy lindo, la verdad, pero cuando salió el 2 se lo cogió de parado. Y con el nuevo engine, el Train 1, si ven las screenshots, se ve de la concha del pato. Así que es una buena forma de volverlo a jugar, en especial porque ahora pueden jugar con sus amigos a través de la internet. Sí. Que antes no se podía en el 1, claramente. Después tenemos que Oculus VR, la empresa obviamente del Oculus Rift, compra a Carbon Design Group, que son los que diseñaron el control de Xbox 360. Esto básicamente apunta a todos los rumores de Oculus es una plataforma más que un accesorio, y como que están buscando la forma de mejorar la interacción con el usuario para el mundo de la realidad virtual, ¿no? Ojalá que esto no incluya botones redondos estúpidos y un D-pad del orto, porque si no, nos vamos para atrás, básicamente. Pero bueno, eso. Perfecto. Esto no sabía si catalogarlo como especulandia, porque lo dijo a Onuma y en una especie de situación media entrevistística. Entonces, si quieres decir especulandia, está todo bien decirlo. Nah, ya fue. No creo que valga la pena el mérito de invocar su nombre en vano. Vamos a decir nada más que el próximo The Legend of Zelda para Wii U podría tener algún tipo de componente multiplayer. Esto dicho por el mismo Onuma. No, esto puede significar absolutamente cualquier cosa. Desde un leaderboard choto pedorro hasta un online co-op o lo que se le cante el ojete hacer a ellos. Así que es lo mismo que nada, básicamente, esta noticia. Si queremos especular un poco para Especulandia's sake... Ponele. Dark Link podría ser. Peleas con Dark Link. Porque así funciona al menos en la 3DS, en el Link Between Worlds. Vos tenés una especie de... no es un ghost particularmente. Vos cuando vas destrabando los ítems y te cruzas con una persona y usas el Street Pass... le llega a tu Dark Link, que es un Link equipado con tus cosas, básicamente, y dos de tus ítems. Entonces vos le seteas un ítem principal y uno secundario, y tiene la cantidad de corazones que tenés vos, la ropa que tenés vos, o sea, todo el stats tuyo. Claro. Y hasta donde yo sé, la inteligencia no depende para nada de lo que vos haces, o sea, no es un ghost de verdad, es simplemente una imagen de tu personaje. Y si ellos lo derrotan, ganan una cantidad de rupias que es como un bounty, ¿no? Y ese bounty se puede usar para comprar ítems, por cómo es la cuestión de la obtención de ítems en ese en particular. Así que digo, quizás podrían hacer una especie de, no te digo coliseo o lo que sea, pero una especie de lugar donde puedas loguearte y pelear contra Dark Links o algo así. Puede ser interesante. No sé, lo que sea. Sí, whatever. Yeah, capaz te hace la gran Dark Souls y de golpe un boss es un chabón y te vuela la cabeza. Oh my god, imagínate eso, bro. No, ahí te especulé un rato, y perfecto. Eso. Muy y bien. Y no dijiste especulandia. ¿Qué te parece? No dije especulandia. ¿No te sentís mal ahora, hijo de puta? Perdón. Bueno, Platinum Games está desarrollando un juego sobre The Legend of Korra, y aunque no ves la serie en particular, hasta donde yo sé, seguramente te lo compres y seas feliz. Saldría en 2014, aparentemente. Sale en 2014 y la verdad es que estuve viendo... Vi el tráiler, este que no muestra nada. ¿Te lo vas a comprar o no te lo vas a comprar? No te hagas. Probablemente sí, porque es Platinum Bien. Games. Pero... Bueno, tengo que ver la serie. Sí, el tema es que justamente el problema de la serie de Legend of Korra es que no está Aang. O sea, Aang no es el personaje principal. Y uh-huh. eso ya me la baja tipo hasta niveles infrahumanos. Casi como Así si fuera un personaje que se llama Korra. Claro, exactamente. Y la verdad que... No vi la serie, pero la gente que conozco el gusto, que es similar al mío, me dijo que vieron, por ejemplo, la primera temporada y que les pareció un super mega hiper bodrio. Y ya eso es suficiente como para mí decir, no, no la voy a ver. Así que Perfecto. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, si este juego me cambia la perspectiva con respecto a esa serie o no. Play Now es un micrositio creado por la misma gente de Kickstarter que reúne todos los proyectos financiados a través de esta plataforma. La verdad que entré nomás los para los financiados ver... que están disponibles hoy, cabe aclarar. Bueno, sea en forma de Early Access o finales. Ah, Early Access también. Sí, digamos, los que hoy podés comprar y jugar están todos listados ahí. Bien, perfecto. Entonces, bueno, todos los juegos que hayan sido financiados a través de Kickstarter y tengan una versión Early Access o ya estén disponibles para jugar en versión final, pueden entrar al micrositio de Kickstarter y pueden scrollear por ahí y ver todos los proyectos que ya están así, yupi, viva la pepa. Por si nos escuchan sin tener a mano el post, es básicamente kickstarter.com/play. Así que se pueden meter ahí y ver qué onda. Bien, por último tenemos la noticia de que el señor Satoru Iwata sigue como presidente de Nintendo para el año que viene porque los accionistas lo votaron nuevamente para tal cargo, a pesar de que él no pudo estar presente en la reunión de estos mismos por una operación que tuvo días antes, ¿no? Sí. Nada, la gente está feliz. Iwata presidente, como dicen justamente, y vamos todos arriba con la gran N y las peleas contra Reggie y las cosas de Robot Chicken. Yo, para mí, la operación vino por ese lado. Para mí quedó resentido de la pelea con Reggie, entonces tuvieron que intervenirlo ahí de urgencia. ¿Vos decís que era Pizamec? Yo digo que sí. Está bien. Pero Pizamec bueno, es como el Metal Mario de Reggie, básicamente. Claramente, sí. Candidato a título de capítulo. Candidato a título de programa, exactamente. No, lo único que iba a decir es que evidentemente Satoru Iwata algo bien debe haber hecho, porque para que los accionistas lo hayan votado nuevamente como presidente de Nintendo de Japón, quiere decir que evidentemente algo de lo que está haciendo está bien. Mira, aun cuando las proyecciones y la cuestión de la plata y todo no está tan alta como con la Wii, que fue un boom estúpido e inalcanzable hoy en día, la realidad es que la opinión pública de Nintendo subió mucho en los últimos 2 años, particularmente, y es atribuible a tanto el liderazgo de Iwata como al de Reggie en Norteamérica, debo decir, y, o sea, me parece que es atribuible, yo no soy el señor investor de Nintendo que dice, sí, se los atribuyo a ustedes, pero como persona que ve cómo va la industria y toda la bola, diría que son dos caras muy importantes al gaming hoy en día y que se los reconoce como... chabones que tienen que ver con esto de que Nintendo se está levantando en la opinión pública, ¿no? Entonces es como que está bien, por ahí la plata no subió así super skyrocket into the awesomeness of money, pero los tipos como que lograron que la gente le vuelva a dar pelota a Nintendo, que no estaba pasando antes eso. Así que creo que se viene un año fuerte el año que viene para Nintendo bien, y perfecto. Todo eso. Muy bien, en cuanto al calendario, no hay calendario porque empezamos lo que se llama la gran sequía del mundo de los videojuegos. La otra semana creo que hay uno o dos títulos, o sea, vamos a entrar en ese momento donde es ideal agarrar el backlog de uno y empezar a jugarlo porque no van a salir cosas nuevas. así que bien. Terminando con la sección de Rapid Fire, nos vamos a ir nuevamente, como la semana pasada, a la Main Quest. es que llega de la mano, por supuesto, de la Steam Sale, porque como ustedes recordarán, cada 48 semanas se cumple un nuevo aniversario de Spreadshot News en el calendario y en nuestro propio universo. Entonces, recordamos aquel primer episodio de así como allá un montón de tiempo del siglo XVI, XVII, 1945, recordemos. El Steam Sale de 2014, ¿qué nos dejó? ¿Qué podemos aprender de todo esto? En realidad el título, voy a leerlo tal cual porque creo que es, lo resume bastante bien. Steam Summer Sale 2014. Jugar a comprar cosas y la diferencia entre Steam, Humble y GOG. Sí, como dijimos, hemos comprado un par de cosas en las ofertas de Steam. La verdad es que cada vez compramos menos porque ya tenemos todo. Pero sí, todo lo que nos importa. Así es, Steam hizo este año la movida esta de los equipos, hizo que la gente pudiera comprando ganar puntos que le daría una posibilidad en 8.000 trillones de cuatrillones de octillones de ganarse 3 juegos de su wishlist, y por esa posibilidad ínfima la gente le puso toda la onda y empezó a comprar como hijo de puta. Y sí. Inclusive había gente tratando de, como vos decías el otro día, Maxi, de mantener el balance haciendo que cada día gane un equipo distinto para que las chances sean equitativas, tratando de, como se dice, arreglar la jugada esta. Arreglar los resultados. Eso, ponele. Y la realidad es que... Nada, cada vez que sale una oferta de Steam, estamos todos como locos, son las 2 de la tarde y la gente se olvida del mundial y se pone a ver qué está pasando en el mundo de el Gordo Nubel. Y es una locura, es una cosa que está muy cerca de nuestros corazones y billeteras, pero es como que cada vez está más complicado encontrar algo interesante, porque hay cada vez más juegos basura, hay cada vez más ruido, hay... cuando uno busca algo en particular le cuesta más encontrarlo en oferta porque hay tantas cosas que aparecen nuevas que las reemplazan, ¿no? En los features, así en la primera página, en las ofertas diarias. Es como que estuvimos viendo tweets de desarrolladores independientes que no vendían absolutamente nada dentro de las ofertas a menos que estuvieran a un precio ridículamente bajo. Y aún así tenían que competir contra los que están en la primera página, básicamente. Porque si no los buscas, no van a saltar. Y como que leímos un artículo que me pasaste vos, Maxi, que habla sobre la última Spring Sale de GOG, no fue esta sale de ahora, donde los muchachos de Good Old Games dicen que ellos les gusta rebajar algunas cosas y no todas. A propósito, porque si no es como que se devalúa el valor intrínseco de los juegos, ¿no? No su costo, sino cuánto vale el trabajo de la persona que el lo hizo. El valor, en realidad lo que se devalúa es el valor apreciado por el público. O sea, el producto teóricamente e hipotéticamente sigue siempre costando lo mismo, pero al vos hacer una especie de rebaja masiva de todos tus productos, el valor apreciado por el consumidor es el que baja. Entonces, al bajar ese estándar, el chabón después cuando lo ve a su precio normal dice, y no, ¿para qué le voy a comprar ese precio si después lo puedo conseguir en oferta? Automáticamente eso es lo que hace es devaluar el producto. Así es. Entonces, Good Old Games, valiéndose de el hecho de que tiene un catálogo bastante único hoy en día, porque incluye tantos juegos clásicos que no hay en otros lados, por lo menos no de forma legítima, ¿no? Aprovechó la vez pasada y hizo esta especie de limitación, que también habíamos hablado de eso, que es como una... O sea, quisieron hacer un poco de gamification y toda la bola de que te sientas como parte de algo cuando compras en las ofertas. Lo hicieron de otra forma, pusieron un juego solo en una oferta estúpidamente rebajada, que son las Insomnia Sales, que hacen cada tanto ahora, y le ponen una cantidad limitada, que es una limitación artificial, obviamente, de copias, sobre todo cuando no tenés DRM, realmente no existe esa limitación, es tipo, vamos a poner un número arbitrario, y la gente tenía que comprar todas esas copias para que se renueve y aparezca otro juego en oferta. Entonces pasó en un momento, por ejemplo, que un juego en particular, que ahora no me sale, el nombre. Nadie lo estaba comprando y tardó como 6 horas en pasar. Y los de GOG, para joder, lo volvieron a meter en la rotación. Y le pusieron una cantidad estúpidamente alta al juego. Y la gente empezó a comprar el juego solo para que cambie a otro juego. Así. Sí, o sea, la gente empezó a tratar de, entre todos como grupo, hacer que ese juego cambie. No sé si al final los de GOG lo descontinuaron o qué, pero re loco eso. Mira, para esa movida un poco... fue medio garca igual de su parte, pero bueno. Sí, para trazar un poco de paralelismo con respecto a lo que pasó en la Steam Sale que vos habías mencionado al principio. Se habían dispuesto 5 grupos, o 5 colores, mejor dicho, para la Steam Sale de 2014. Estos 5 grupos tenían que competir mutuamente entre sí a través de compra de juegos, obtención de achievements, creación de badges, de los pines que puedes crear con las trading cards, a través de compra y venta de trading cards también. Todo eso acumulaba puntos hacia el equipo en el que vos estabas perteneciendo. Ajá. Si vos resultabas ganador del día, al equipo que había acumulado mayor cantidad de puntos le regalaban 30 juegos, de los cuales se otorgaban al azar entre las personas del equipo. Y cada en uno realidad recibía... eran a 30 personas 3 juegos de su lista. Bueno, a 30 personas 3 juegos de su lista, ahí va. Y al resto no les tocaba absolutamente nada. ¿Qué pasó? En Reddit se pusieron de acuerdo para otorgarle a cada equipo un día y que fueran ciclando los colores. Entonces, el primer día ganó el violeta, el segundo día ganó el rosa, ponele, el tercer día ganó el verde, el cuarto el rojo, el quinto, teóricamente le tocaba de vuelta al violeta, pero ¿qué pasa? Steam, al ver, Valve, mejor dicho, al ver esa progresión, dijeron, hay que cortarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué hicieron? Agregaron premios al segundo y tercer puesto. ¿Qué eran? Al segundo puesto a 20 personas le iban a dar 2 juegos y al tercer puesto a 10 personas le iban a dar 1 juego. Entonces, tenían que... Rompieron el balance. Básicamente rompieron el balance, entonces ahí se volvió una especie de free for all y se cagaron todos los foros de Reddit y cada uno empezó a luchar por llegar primero o segundo o tercero. Entonces, de esa forma es como medio solucionaron la, entre comillas, martingala, si se me permite el término casinístico, que habían arreglado la gente a través de los foros de Steam y demás. Sí. Nada más quería hacer eso, como trazar un paralelismo entre lo que hizo GOG con las unidades limitadas y ponerlo en un ciclo y el hecho de reforzar o de cambiar las reglas a mitad de camino, como terminaron haciendo los de Valve. Sí, por otro lado también tenemos Humble Store o Humble Bundle. Uh-huh. Humble Store siempre tiene alguna oferta, pero por default es una store con precios normales y además tenés el Humble Bundle que hay uno semanal, uno cada tanto, que es más importante. Otros que son de música y de otras cosas que estuvieron saliendo, películas, libros, empezaron a hacerlo con un montón de cosas. Y que esos, recordamos, es pagar lo que quieras pagar, con un centavo ya estás adentro. Creo que tiene un mínimo, pero digamos, con un dólar te compras un montón de cosas. Uh-huh. Y... aunque eso también dona plata a caridad y toda la bola, es como que tiene este tema que decía GOG de la devaluación de lo que es el valor que le atribuye la gente a los juegos. Y por último también tenés ofertas de verano, invierno y toda la bola en el store principal, que descuentan todo el catálogo y hay algunas ofertas de ciertos juegos que son tipo diarias y toda la bola, bastante similar a la de Steam. De hecho, algunas inclusive son las mismas. Cuando hay oferta en Steam, a veces están en Humble al mismo precio. Sí. Y esto es porque suelen incluir una copia en Steam las ofertas esas. Además de una sin DRM, sí está disponible. Claro. Y es como que notamos esto, ¿no? Como que Good Old Games es el único que está como medio reticente a eso. Como que está tratando de evitar eso. Decir... este juego está en oferta. O sea, inclusive el lanzamiento de los juegos ellos lo limitan también. En Steam sabemos que este año, como decías antes del programa, más de 4 veces la cantidad de juegos que salieron el año pasado salieron en el primer cuarto de este año, básicamente. Y el otro día leí que por como 20ava vez 75 juegos fueron aprobados en Greenlight. Sí. Y todo sí, eso ya se está volviendo medio ridículo. El sistema de Greenlight no entiendo ya sí, para qué está. Desde el principio que vienen ya diciendo lo mismo de Valve, que es lo mejor que pudieron hacer y que la verdad que es una garcha. casi literalmente eso dijeron, solo sí, que no en español sí, y no garcha. Y bueno, la realidad es que, digamos, Valve abrió las compuertas y se están entrando a lo loco los juegos. Y por otro lado, Humble básicamente tiene casi los mismos que Valve, por lo menos los más importantes de los juegos indies. Y además tiene algunos que no están en Steam, eso cabe aclarar, que suelen ser los que son más modestos en su precio y en su forma de vender. Y después GOG, por su cuenta, tiene todo el catálogo de juegos viejos, que, como decíamos, es el único lugar donde lo vas a conseguir de forma legal. Así que en eso sí se puede retener un valor a un nivel estable, digamos. Sí. Y los juegos nuevos que tienen que competirle a Steam para poder vender a veces. Entonces es medio complicado para ellos mantener su ideología. Sí, yo digamos, para ir por ahí por otro lado de la discusión, también hay que tener en cuenta el factor catálogo de cada uno de los stores. Uh-huh. No nos olvidemos que, como vos dijiste antes, Steam hoy en día es un monstruo que tiene, no sé, sí, pero para arriesgar un número debe tener arriba de los 2000 juegos, estoy seguro. Hace rato, sí. ¿Sabés lo que sí? Hace un par de años, cuando en invierno regalaban todo el catálogo, eran más de 2000 juegos ya. Bueno, entonces deben estar arriba de los 4000. Pero por decirte un número, GOG está cerca de los 1000, está en 800 y monedas, creo, si no me equivoco. Puede ser. Humble, y Humble Store debe ser el más chico de los tres. Sí, reiterando lo que venía diciendo, Humble más que nada se consta de juegos indies. Hay juegos grandes también, pero en su mayoría son juegos indies. Sí. GOG constaba en su mayoría de juegos viejos, ahora tiene juegos viejos e indies y algunos grandes. Uh-huh. Todo sin DRM, esa es su característica principal. Claro. Humble empezó siendo sin DRM, ahora tiene de todo. Y Steam es básicamente, como decíamos, el monstruo que tiene todo, digamos. Es el gana por tener comunidad, más que nada, porque si te pones a pensarlo, GOG te ofrece un servicio mucho más copado en las cosas que te da. Sí, justamente. Por lo menos a full price, justamente, ¿no? O sea, las ofertas no son lo mismo, pero. Sí, hablando justamente de lo que decías vos recién del tema de la comunidad, hoy salió la noticia de que superó los 8 millones de usuarios concurrentes a la vez Steam, o sea, el último día de las ventas de Steam fue tipo así, explotó todo a la mierda, pero bueno, eso también es un indicativo. Explotó de, menos, digamos, que el año pasado, cabe destacar, o sea, están updateando su infraestructura para que la gente pueda comprar a lo loco, porque se cae cada vez menos Steam. Eso es muy cierto. Hay que reconocer que Steam tiene, digamos, aparente, o por lo menos a primera vista invierte y tiene la estructura por detrás para poder mantener estas megaventas que hacen. Pero volviendo un poco al punto sobre lo que es el catálogo, por supuesto que en un lugar donde vos tenés más de 4000 juegos va a empezar a acumularse lo que vos decías al principio de juegos basura, del ruido, y va a empezar a ver el problema que hay en el store de iOS o en el store de Google Play, el tema de lo que se denomina descubribilidad. Van a tener que empezar a pensar alguna forma, ya sea desde Steam, o mejor dicho desde Valve, o desde cada uno de los desarrolladores, para poder combatir el problema de que hay tanta cantidad de que uno termina no pudiendo encontrar muchas veces lo que uno está buscando. Entonces, bueno, algo que no terminé de cerrar antes, que estaba medio diciendo y colgué como un gil, es que los de Google Games anunciaron una vez que tenían como todavía como 1000 requests de gente que quería entrar, y ellos a la semana no sacan más de 5 juegos. Lo tienen ya definido. Perfecto. Es su tope, digamos, hoy en día al menos. Y te mandan un mail, estos son los 5 juegos que entraron esta semana, y a todas las personas que son usuarios de Google Games les llega su mail que dice: estos son los nuevos juegos. Y eso te da un exposure que no te da ningún otro store, digamos. Sí, eso es verdad. Y es lo que le garpa mucho más a los independientes y a los estudios medianos o chicos, digamos. Sí, creo que, digamos, para mí una posible solución sería, ya que vos tenés, digamos, stores de distinto tamaño, como son Steam, Google Games, que ahora es GOG, y este Humble. Me parece que cada uno está, hay otro, bueno, ¿no? Sí, es verdad, hay un montón, pero digamos que hoy en día los más reconocibles, si querés, son esos tres. Uh-huh. O los que están más en el spotlight. Me parece, seguro, que cada uno tendría que apuntar a su fortaleza y no intentar, no digo invadir terreno, pero no intentar acaparar por ahí cosas del otro. O sea, el hecho de que Humble haya nacido originalmente como un lugar donde uno pueda recurrir a buscar paquetes de juegos indies a un precio, sí, más copado, y de paso donar a caridad, me parece que ese es lo que, eso es lo que tendrían que hacer como, digamos, su fuerte. Si vos querés buscar juegos indies y querés lograr una buena descubribilidad, sabés que, o sea, tenés que lograr que la palabra indie se relacione con Humble. Entonces, sabés, sí, que el lugar para ir a buscar los Humbles, los indies va a ser Humble, el lugar para ir a buscar las cosas viejas, entre comillas, va a ser GOG, y el lugar donde está la vida es Steam. Sí, igual Humble creció un poco en desmedida y hay dos cosas acá. Me parece que si los indies en particular lo que más les interesa es estar en todos lados, obviamente. Sí. Antes entrar en Steam era una hazaña y una vez que entrabas casi seguro estabas en la página principal porque eras un juego nuevo en Steam. Uh-huh. Y la gente la repegaba con eso, en serio. Ganaba un montón de plata. Ahora ya, sí, no es así porque entran 8.000 trillones de juegos por segundo y es otra cosa. Entonces, si vos pones tu juego en Humble, no vas a hacer la reguita porque vas a entrar y vas a vender tu juego a un centavo porque vas a hacer un juego don nadie, no vas a hacer el Braid que lo destrabas con 5 o más dólares, ¿me entendés? Sí. Ahora, si vos sacas el juego ahí y en Steam, de golpe un chabón se compró el Humble Bundle, jugó tu juego y le dijo a otro, y la siguiente semana el otro ya no está el Humble Bundle y va y lo compra en Steam. Por último, si tu juego es suficientemente bueno y logras entrar en Google Games, sabes que tenés asegurado un mail que le va a decir a la gente: acá está salido este juego, y la gente va a poder decir: lo compro acá, donde me dan todas estas cosas sin DRM, bla bla bla, re lindo. O va a decir: a ver si está en Steam, y va y lo compra en Steam. Y donde están sus amigos y verán tipo: oh, se compró tal juego. Y, o sea, lo que le conviene siempre al independiente es estar en todos los stores, no uno solo. Sí. Existe, como decía, Desura, que no lo consumimos mucho nosotros, pero es una especie de cliente tipo Steam, exclusivamente de independientes. Es como, sí, que es, en eso se destaca, porque todos los demás que mencionamos tienen muchos juegos de varios tipos. Sí, tienen mezcla. Pero Desura es juegos independientes. Si no sos independiente, no calificas, entonces, siendo un desarrollador independiente, puedes tener un exposure mucho más alto ahí que en otro lado. Y como ha mencionado también Santiago y otra gente, usar los foros ¿cómo es? De IndieDB. IndieDB, iba a decir Indie Database y no me salía el coso. IndieDB y otras cosas así les ha permitido también promocionar hasta que son contactados por la prensa, básicamente. Sí. Pero bueno, llegó el punto en la vida de los juegos en el que si no salís en los medios, no te compran. Y antes no era así. Antes salía un juego y era como: ah, mirá, un juego, pum, y te lo comprabas. Y sí, cambió la cosa. Es difícil encontrar las cosas que te gustan entre la mierda y ya no está bueno eso. Así que, para cerrar mi pensamiento, diría, uh-huh, que hay que prestarle más atención a los otros stores, hay que ver la competencia, ¿no? Aún si después terminan comprando en Steam, digo, miren en otros lados, vean qué onda. Y hoy, por ejemplo, leía en Aspect Gamers que alguien dijo algo de, o fue ayer, creo, que alguien posteó que estaba el Witcher en oferta en Steam. Sí. No, perdón, en GOG, no en Steam. Y uno dijo: ah, si no está en Steam, no lo compro. Y la verdad que lo vi y fue como: che, qué verga eso. O sea, más allá de que yo sé que GOG es de los mismos chabones y le da más plata al que hizo el juego, ¿no? Es un pensamiento de mierda ese. Es tipo: está bien, Steam está buenísimo, pero ¿por qué no puedes comprar el juego si no está ahí? ¿Entendés? Es tipo: sí. Sí, fíjate qué onda antes de negarlo. O sea, no te, sí, digo, obvio, no, porque a veces es una garcha comprarlo en otro lado. Pero si puedes pagarle directo al developer, si puedes manejarlo de otra forma, ¿viste? Muchas veces cuando un developer pone una oferta, pone la misma oferta en su sitio original y puedes comprárselo ahí y te regala una key de Steam y además le diste la plata derecho. O sea, tal cual. No sé, hay cosas que están mejores. Entonces, qué sé yo, hay que... Así como nos gusta gastar plata en jueguitos, debería gustarnos darle esa plata al desarrollador porque está complicándosele la vida últimamente en la competencia que hay, ¿no? Y estaría bueno no comprar mierda también, porque eso solo hace que haya más mierda mañana. Pero bueno, ese es mi pensamiento. Sí. No, yo comprar eso. Claro. Lo que con lo que iba a cerrar y por ahí primero me voy a ir un poco por la tangente y digamos, compartiendo un poco lo que vos decías del tema de si no está en Steam no lo compro, me parece que eso viene también por un poco de lo que me gustaría denominar como comportamiento sectario que vino a partir del momento de que nació Steam, mejor dicho, a partir del momento de que Steam se volvió popular y se volvió el, entre comillas, salvador del mercado de la PC. Es como que le debes una pleitesía o una lealtad inexistente a Steam porque te da, por ejemplo, las ofertas, por ejemplo, juegos regaladamente baratos, te da bundles, paquetes de juegos que también están rebajados de precio muchas veces. O sea, por supuesto que son todas herramientas y mecánicas para primero mantenerte enganchado a través del tema de vos tenés que comprar, o sea, vos compraste acá, tus juegos están bloqueados a tu cuenta de Steam, entonces cada vez que quieras jugar tenés que acceder a Steam y demás. Pero también está, digamos, por el tema de que justamente a través de ese sistema a vos te tiene enganchado, ahora justamente con el tema del Steam Wallet y qué sé yo, sumado a eso, el hecho de la gamification de las ventas, que como decíamos al principio, jugar a comprar cosas, todo eso se vuelve como una especie de ciclo en el cual la gente tarde o temprano termina cayendo y termina comprando, aunque en realidad todo eso lo hacen para el beneficio del cliente. Y en realidad no, a fin de cuentas Steam es un servicio y eso su forma de ganar plata es su objetivo es ganar plata. Su forma de ganar plata es a través de todo ese tipo de cosas que hacen. Porque ¿ustedes se creen que a través de las trading cards Steam no gana plata? No, gana millonada de plata a través de cada venta. Porque por más que ustedes digan, pero son 2 centavos que me sacan. Sí, son 2 centavos de 42.000 cartas que se están vendiendo por segundo. Entonces, si te pones a hacer la cuenta matemática, esa es plata que en ningún momento entra, digamos, directamente al sistema de Steam. Es ganancia neta que ellos obtienen de esas transferencias. Entonces, me parece que hay que pensar un poquito más y hay que abrir un poco más la cabeza de no cerrarse tanto en ese tema de si no está en Steam no lo compro y no me interesa otra cosa, o sea, como las cosas que tienen los caballos para mirar para adelante nada más, que lo único que vemos adelante es Steam y nada más. Me parece que hay que abrir un poco la cabeza y hay que empezar a ver otras cosas, no solamente pero digo, más allá de eso, ¿no? Porque nos centramos mucho en esto de Steam por ahí, de golpe, pero digo, más allá de eso, lo que te decía antes, ponerle el XCOM, está bien, no lo jugué entero todavía, no puedo juzgarlo como todo. Pero lo que jugué es un juego que vale mínimo $15, ¿sí? Ok. Y la gente es tipo, no, hasta que no esté a $2 no lo compro. Y es tipo, si te interesa, pensá en gastar plata en eso. No, o sea, no tenés que ratonear todo. No está bueno. O sea, las cosas tienen un valor. Hay que tratar de... O sea, está bien, la sociedad de consumo y toda la bola te lo devalúa. Pero es tipo... No sé, vas al cine y te sale 100 mangos y no lo pensás 2 veces. Y es mucho más. Y no digo de nuevo por el tiempo de duración película o lo que sea. Es tipo, simplemente uno no piensa, tipo, no voy a ver la peli hasta que no salga 2 pesos el cine. No sé, que no pasa, pero no importa. Pero claro. Digo, no es que digo, no la veo hasta que no se la compre al guacho de la esquina por 2 pesos. Decís, vamos al cine. Y vas y pagás la entrada de cine. O sea, no... Sí. No sé, ¿querés tomar una birra? No vas solo cuando hay happy hour. También vas cuando no hay happy hour, porque es una birra y te gusta. Y bueno, los juegos también te gustan. ¿Por qué no pagás el full price en un juego que te gusta? De onda, sí, tal cual. Tipo. No sé. Eso. Sí, bueno, yo... eso es lo único con lo que quería... O sea, sí, por supuesto. Con lo que quería cerrar era eso. Con que la gente... Estaría bueno que abra la cabeza... Estaría bueno que viera otros mercados y que no solamente se restrinja a Humble, Go o Steam. Hay muchos más lugares donde se pueden comprar cosas. De hecho, pueden entrar directamente a los sitios de los desarrolladores, que muchas veces ofrecen a través de ahí la opción de pagar con PayPal y ellos te mandan. O te dicen cuál es su preferido, si no. O te dicen cuál es su preferido. Comprame acá y vas ahí, le compras ahí. Exactamente. Entonces, pasa que también eso involucra un poco de... ¿cómo se llama esto? De sí, hay que confiar en la tarjeta. Tipo, no. Fuera de eso. El hecho de vos tener que invertir parte de tu tiempo en buscar y ponerte a ver y qué sé yo. Es mucho más, seamos honestos, es mucho más fácil abrir el iconito de Steam y verlo ahí y buscar y chau. Pero bueno, si uno realmente quiere bancar al desarrollador y quiere encontrar cosas, realmente hay que ponerse a buscar, nada más. Seguramente. Bueno, nada, bien. Fue medio por todos lados la discusión. Sí, ¿no? fuimos por jueguitos. Un montón de lugares. Creo que tocamos los puntos interesantes que nos interesaba tocar justamente en esta discusión, pero... Tocamos los puntos interesantes que nos interesaba tocar. Exactamente. Maximiliano Carrión, 2014. Filósofo contemporáneo. Bien. Último tema del día, por supuesto, como siempre, este podcast no está completo sin antes el Special Move. Que llega de la mano de las Agents of S.H.I.E.L.D. como supe decir ¿Cómo echar las pelotas con eso, eh? Es que fue muy, muy... No entendí. Por eso me quedó así como grabado en la retina del cerebro. Bueno, pero sí. Agents de agentes en inglés. Of S.H.I.E.L.D. Es una serie producida por Marvel y aparentemente con arreglos próximos con Netflix, porque Netflix y Marvel están haciendo cosas locas, ciertos contratos. Es una serie que, si no escucharon, básicamente hace tie-in con las películas, como se le dice, como que engancha con las películas, claro, del universo de Marvel, y tiene el agente Coulson, que aparentemente no estaba muerto. His name is Agent Coulson. Así es. Y está con un grupo de gente que incluye, obviamente, a la chinita karateka y a la minita hot. ¿Viste que había Agents en algún momento? Yo sabía que había Agents. Anda a cagar. Y al chabón que se hace buen mozo, al irlandés loco y a la inglesa que se hace la que no, pero está buena también. Y bueno, la movida es una... No, es la típica científica, viste, que es medio nerda, pero cuando se produce, claro, es como... Sí. Dale, estabas bueno, no te hagas la boluda. Pero bueno, la verdad es que la historia es súper pochoclo, como todo lo de Marvel, pero me gustó. Está muy bueno cómo se mezcla con la idea de las películas. Tiene el mismo tipo de humor de Marvel, me parece que garpa. Y las series de espías en general me parece que tienen un lindo enfoque distinto que el resto de las series, ¿no? Es como que los plot twists te pueden salir de cualquier lado y personajes entran y salen y no sabes quién carajo es quién y es interesante. Inclusive cuando me puse a jugar al XCOM justamente tenía esa misma vibra así de agencia por arriba del gobierno que lidia con extraterrestres y cosas locas, ¿no? Es como... copado la movida. Y nada, la verdad es que empieza medio lento, pero si le dan una oportunidad va mejorando y hacia el final de temporada hay plot twist por todos lados y se va todo al chori cuando mezclan con el plot twist del Capitán América 2, que no lo voy a decir por si no la vieron, pero ¿vos lo viste, Maxi? Sí. Bueno, en la serie te van hinteando eso de a poco. Salió la peli y en el capítulo de esa semana que salió la peli, ves cómo los agentes reaccionan a la misma cosa desde otro lado. y se descubren la misma cosa. Y es como, fuck, onda, la idea es buenísima. Es realmente buenísima. Terrible. Igual te comes el pijazo del mundo si no viste la película esa semana. No, porque si estás viendo la serie y ves la peli, o sea, es lo mismo, una te va a spoilear la otra igual. Pero el hecho es que está buenísimo que veas la misma historia desde dos ángulos, porque inclusive los personajes de la peli aparecen en la serie, pero no te das cuenta de cuáles están metidos con qué, porque cuando pasa en la serie están en otro lado, entonces no sabes. No voy a especificar más, pero listo, perfecto, básicamente la serie no te spoilea directamente quién está haciendo qué en la peli. Ok. Básicamente. Bien. Pero bueno, nada, el hecho de que los lo hayan timeado así me parece un concepto realmente muy interesante, muy copado a nivel entretenimiento masivo, ¿no? De televisión. Y después de que se hace ese plot twist loco, se va todo al choto y parece que la segunda temporada va a tener un enfoque más tradicional de espías sin tantas cosas extraterrestres locas. Sí. Lo cual inclusive me copa más todavía, así que bien, yo estoy a favor de eso. Y hay algunos cameos y cosas de personajes de los cómics, de un par de los personajes secundarios de las películas y toda la bola. Así que nada, si les gustan las pelis de Marvel, véanla, es una buena serie. Si no les gusta y quieren darle una chance, me parece que por ahí la pueden pasar bien. Sepan que empieza un poco lento, pero eso. Bien, perfecto. Mi recomendación es una cosa muy rara que encontré en el feed de Game Informer. Aparentemente suelen hacer este tipo de cosas. Puntualmente no con dos desarrolladores, pero sí por ahí con gente fanática de un desarrollador y ese desarrollador puntualmente en eventos, exposiciones, etcétera. Estoy hablando de una entrevista que hizo, una charla que tuvieron Ted Price, el CEO de Insomniac, y Sean Murray, que es el creador o fundador, si se quiere, de Hello Games, creadores justamente de No Man's Sky, que es el gran juego de la E3 del cual todo el mundo básicamente está hablando. Está muy buena la charla. No hay prácticamente lenguaje técnico, porque charlan mucho de la vida, mucho de sus influencias, mucho de cómo ellos se encaran el diseño, el desarrollo, lo que es la filosofía detrás de cada estudio. Y se cuentan un poco algunos detallitos y cosas de cómo cada uno encara el desarrollo y demás. La verdad que está muy buena la charla. Se nota, por ejemplo, que Ted Price tiene muchísima más cancha, digamos, en lo que se refiere a estar plantado delante de una cámara. Lo toma mucho más natural. Por el contrario, este pibe de Sean Murray se nota que genuinamente es un tipo que le cuesta desatarse frente a una cámara. Más que nada, o sea, y sobre todo teniendo en cuenta que las cámaras no estaban puestas de forma invasiva. Son dos cámaras nada más que los están filmando a ellos. No hay nadie, digamos, dándole instrucciones detrás de cámara. No hay un público, no hay nada. Es simplemente ellos dos charlando con dos micrófonos y dos cámaras. Pero te das cuenta que el chabón, digamos, no te digo que se siente incómodo, pero digamos que le cuesta soltarse. Igualmente, fuera de eso, la verdad que la entrevista súper vale la pena. La charla súper vale la pena. Y está bueno un par de cosas que tiran cada uno. Sobre todo ver, por ejemplo, un tipo como Ted Price, que hace más de 20 años que está metido en la industria. Y qué, digamos, qué idea o qué cabeza tiene comparado a lo que tiene, digamos, este pibe Sean Murray, que si bien hace bastante años que está metido en la industria, recién ahora, digamos, está logrando exposición y está logrando ser conocido con Hello Games y puntualmente con No Man's Sky. Así que bueno. ¿Te puedo cagar un segundo toda tu cosa entera? Sí. Si entras en el link, no está disponible. Así que o vas a tener que encontrar otro link. No. O podés linkear, si querés, del canal oficial de PlayStation, que hay una especie de videito de 7 minutos y pico de The Story of Hello Games con la gente esta, y que la gente lo use de premio consuelo. Así que ya saben, si ven The Story of Hello Games es porque Maxi no encontró otro link. Me estás cargando, bueno, boludo, la puta eso. Que lo parió. Bueno. ¡Qué bajón! La concha de la lora. Bueno, tendré que recurrir a otra cosa, sí, porque no está. Nada, The Story of Hello Games en el canal de PlayStation, Sí, véanlo y yo lo veré después para ver de qué carajo se trata, porque estaría bueno también ver eso. No sé. La puta madre, boludo. Y bueno, man. Me cagaron. Alea iacta est, decían los romanos. Sí, que se vayan a la concha de su madre los de Game Informer. Bueno, se les cayó el imperio, man, déjalo ser. Bueno, feedback. La gente que escucha nuestro programa y quiere hablar sobre cómo recomendamos videos que no están y cómo Agents of S.H.I.E.L.D. Spoilea las películas y no sé, quiere hablar de la parva de juegos que jugamos, quiere hablar más del Metal Gear porque me abstuve de hablar de las otras misiones que jugué para no acaparar todo el puto capítulo, pero es increíble. La gente que quiera hablar de las noticias de la semana o de nuestra discusión sobre en dónde gastar la platita y cómo y cuándo, puede contactarnos a través de contact@sprechonews.com, facebook.com/sprechonews o sprechonews.com o .com.ar, donde vamos a postear el capítulo, obviamente, y pueden contestar ahí. También estamos en Twitter en @sprechonews, donde nos pueden mandar pequeños mensajes de 140 caracteres. Recuerden que en Twitter también tenemos una cuenta que se llama @guybrushrule, donde... donde... tenemos todos los juegos de menos de $20 para PC. Como decía el dicho del famoso pirata, nunca gastemos más de $20 en un juego de computadoras. Por otro lado, se pueden suscribir a los feeds en los cuales sale este podcast mágico, que son iTunes, el feed de la página, sino en spreadshotnews.com/podcast o en iVoox, que si nos buscan, estamos ahí, buscan Spreadshotnews y sale un link horrible donde pueden escucharnos. Por último, recuerden que tenemos bastantes tipos de videomagias, y por bastantes quiero decir dos, los cuales están bastante abandonados, que son youtube.com/sprechonews.tv y twitch.tv/sprechonews, el cual retomaremos el día 6, domingo, donde también va a terminar la votación de la que hablamos antes, que pueden encontrar en nuestro sitio. Vamos a linkear la votación también acá en este... sí. En este post, así que Maxi, por favor, acuérdate de eso. Y van a poder votar, como decimos, los juegos que dejamos colgados en PlayStation y deberíamos retomar. Sobre los videos y eso ya tendremos más anuncios, pero tenemos un plan para mejorar un poco la frecuencia de los mismos. Un plan de acción. Y así es, con todas esas parvas de cosas, para quienes recién nos conocen y todavía les falta, suscríbanse, coméntenos. Díganos qué les parece, mándenos a cagar o dennos plata, hagan lo que quieran, y entréguenos a sus hermanas, ¿por qué no? Y nada, es lunes, hay que bardearla. Es lunes, sí, estamos en ese día tan quejumbroso y apesadumbrador que nos llena el alma de compungición y sí. Esa misma palabra de la cual vos no estás entendiendo un carajo que acabo de decir. Sí, con compungición, señores. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una compungición dentro de su alma, no logra expresarla o regurgitarla de forma adecuada para que esa compungición vaya volando hacia otros estadios superiores de otros planos astrales y pueda nosotros liberarnos de esa opresión constante que nos ofrece el día lunes. Spreadshot News Podcast 96. Nada. El filósofo, el antiguo filósofo Confucio. Claro. El nomenclato inventario, que es un antiguo libro de los nombres donde la gente había sido inventado. Donde la gente se mandaba para escribir palabras pelotudas, palabras, por ejemplo, o zarigüeya, ¿por qué no? Zarigüeya es una palabra pelotuda. No sé, es el empón. Rinoplastia es una palabra. Gastrectococo. Es muy buena esta gran palabra. Macroceronte.